Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Porque yo quiero crecer. Estamos en el Jardín 909 de Parque Roma con docentes y auxiliares que hicieron dos proyectos. Uno es el de la pintura de las rejas, que está de todos colores, y otros son unos murales que se hicieron con los chicos, ¿tengo entendido? Y las familias. Bien. Sí, la invitación que se hizo para realizar ese trabajo en las vacaciones, fueron los dos, creo que los dos últimos días, o los dos primeros días para algunos de vacaciones, que lo hicimos entre todos, ¿verdad? Entre todos los que quisimos colaborar, ¿verdad? De una o de otra forma hemos compartido, digamos, ese trabajo, creo que, es decir, más que nada, como decía recién usted, por ahí con cariño, con amor, para para los chicos. Para los chicos. Bueno, esto, ¿cómo les surge la idea y por qué lo hacen? Bueno, yo te explico. Yo hace 24 años que estoy acá en el jardín. Y bueno, siempre hubo manos y gente muy buena que quiere colaborar con el establecimiento porque acá, como decís vos, vienen los chiquitos y son muy agradecidos y ellos ven la diferencia, el cambio, ¿no? Te explico, acá también se pintó el comedor y ellos mismos cuando entraron dijeron, sintieron el olor a pintura y vieron, sintieron que fue pintado. Y con la reja también, ese día que nos pusimos a pintar, el primer día, el segundo día, pasaban las mamás, pasaban los nenes y ya veían de afuera y decían qué hermoso, qué cambio. Y bueno, nosotros lo hacemos de onda, de corazón. Y si tenemos un corazón abierto para todo, hay tiempo. Hay tiempo para colaborar con los niños, con el establecimiento, con la comunidad. Solo tenés que tener esa piquita de amor para darle a los demás. ¿Y los recursos dónde los sacaron? Bueno, con respecto a la pintura, nos compró todo lo que es cooperadora, uh-huh. Que también colabora la comunidad, ¿no? Paga cooperadora y cooperadora nos da el dinero y compró la pintura. Eso con respecto a la reja. Con respecto a la reja. Murales, eso. Que fue el proyecto pedagógico. En realidad estaba pensado para celebrar el Día de los Jardines, sí. El 28 de mayo. Y bueno. En realidad se nos ocurren miles de cosas y bueno, tenemos quisiéramos la hacer un posibilidad montón de cosas. Hacerlo. No. Sí, porque la verdad es que las familias siempre participan muchísimo. Y para lo que fueron los murales en sí, Cooperadora compró todo lo que había sido sellado y el látex inicial. Y nosotros después trabajó cada sala en el mural que correspondía al patio de su sala. Si uno ve el jardín, ve que cada sala tiene un patio que le pertenece. Las familias trajeron su potecito de pintura sintética y con eso le fuimos dando color. Y la idea, en la idea del proyecto pedagógico, ¿cada salita tenía su trabajo, su proyecto individual o era algo más compartido, una idea general de todo el jardín? Era un trabajo institucional de todo el jardín. Bien. Igualmente fueron algunas docentes que empezaron a tirar ideas y bueno, se fueron sumando. Es un proyecto institucional, digamos. ¿Y los dibujos? Porque yo los estoy viendo en fotos y son típicos dibujos de nenes de jardín. Sí. ¿Los hicieron ellos? Claro, la idea es que ellos participaran y desde la parte de educación visual, el espacio, se fue trabajando previamente todo eso hasta plasmarlo en la pared. Entonces claro. Hubo un trabajo previo donde los niños trabajaron eso del espacio, el dibujar, claro. En posición parados, porque no es lo mismo que dibujar sobre la hoja, para ver la mesa, siguiendo obra de autores. Claro, claro. Eso fue diferente, cada uno. Autores, claro. Cada una diferente temáticas. Y después lo plasmaron ese día, los nenes, eso también con los papás se fue trabajando, eso de que ellos querían como dibujar la perfección, entre comillas, y bueno, eso también fue parte del proyecto de que los nenes dibujan, los papás pintan, como que se fue dividiendo las tareas, porque el mural es un trabajo colectivo y tiene una estética y hay que, digamos, terminarlo, no es que vengo, pinto lo que quiero y... cada docente eligió un artista, salvo el caso de Pago, que ella eligió una temática específica, si querés. Del ambiente natural, de cuidado del ambiente. Este, y después las demás, sí, fue en común que todas elegimos cada una un artista. Tratamos de coordinar con nuestras paralelas, o sea, turno mañana y turno tarde, para trabajar los mismos artistas y quedara cada patio uniforme. Y bueno, algunas, por ahí las salas más chiquitas, lo que hicimos fue, en mi caso, que yo tengo sala de cuatro, que los nenes dibujaran y los papás le dieron color a los dibujos de los nenes. Ajá. Por eso es que se ve bien que es el dibujo, el grafismo bien del niño. Sí. Este, y en los dos casos, tanto en el proyecto de pedagógico como en el comunitario, como en la pintura de las rejas, claro, en este proyecto comunitario, ¿cuál fue la reacción de los chicos, el resultado? Porque si bien los proyectos tienen un objetivo, los proyectos pedagógicos y este proyecto comunitario, que son los auxiliares, también tiene un objetivo. ¿Cuál fue la ganancia? No, quizás, de quizás el pedagógico, uno en el que va bien, en el trajín, claro, uno no se detiene, pero para mí puntualmente el caso de la reja, ajá, es como dice, claro, Isa, era en el momento que estábamos, que por ahí el primer día estaba medio, sí, feo, toda la gente que pasaba, sí, no había uno que paraba a decirnos algo. Sí. Y decirnos eso de por qué no los invitamos. Bueno, que también quedó ahí. Bueno, pero bueno, también nos tiró la idea. Pero bueno, vamos a hacer más cosas, claro. Claro. Es la vista del jardín, es la entrada, le da color, sí, recibimiento. Estaban negras las rejas y la verdad que un jardín de infantes donde hay niños y, sí, le da y la alegría, o sea, un, sí, color negro. Los vecinos, sí, también. Pasaban. Le cambió la vista al. Sí, no hubo nadie que pasara indiferente y después quizás dentro del Facebook las padres. Hoy pasaron. Fui a hacer las compras y vi el jardín, uh-huh, y fue como un impacto en la comunidad muy fuerte, todo el mundo, o sea, como que nadie que pasa muy claro, no lo pasan, no pasa inadvertido, uh-huh, para nadie. Y bueno, en realidad ya habíamos coordinado antes de que comenzara el receso, pusimos estimativo dos fechas para venir y después en realidad nos llevó más tiempo porque, uh-huh. Pero bueno, y lo que decías vos, esto de arreglarla también la familia, nosotros tenemos chicos, ¿viste? Y tenés que ver cómo, claro, te organizás. Y la pregunta está, ¿para qué vas al jardín en vacaciones? Claro, sí, bueno. Vos estás loca. Pero a mí me pasó, me pasa en cada cosa que hago, cuando finalizo me siento como que feliz. También. Yo digo, qué lindo que quedó, valió la pena, no me importó hora, día. No, nada. Habla de tres proyectos, de una comunidad que está, sí, muy integrada, sí, y evidentemente que se compromete. Sí, y la gente se va contagiando, quizás no estaban, claro, todos, después bueno, se van los, sí, humanos. Pero todo, o sea, quizás para lo de la dirección fuimos nosotras dos, sí, solas. Me quedé pensando en esto que comentabas de qué pasa con tu familia, ¿no? Porque se desarrolló en las vacaciones de invierno, cuando uno por lo general, como trabaja, deja para hacer un montón de cosas de su, sí, vida personal en las vacaciones, sí, de invierno, y aparte estar con su familia, poder compartir ese espacio que, sí, si no, el resto del año no tenés. Y por ahí esto de, ¿y por qué vas al jardín ahora, sí, que es mi tiempo, ¿no? Tus hijos te lo reclaman así, por ahí no solamente tus hijos. Me parece que está bueno que se vea para los hijos y para el resto de la familia, también es un aprendizaje. Eso, sí, sí, de ver que. Porque está este mito de la maestra trabaja 4 horas, sí, o tiene 3 meses de vacaciones y no es la realidad. No, y desde el auxiliar también, no, porque seguro, de todo. Sí, está de visto desde la comunidad, tal vez, sí, de otro, sí, lugar, sí. Y en verdad es algo que se comparte entre todos y que está muy bueno. Esto de poder, sí, hacer un proyecto que nos une a todos los que compartimos una comunidad educativa. Sí, por lo general los comunitarios los planteamos desde ese lugar, o sea, porque también cuando pintamos la dirección todos nos decían, ¿y por qué no nos habéis? Todos querían hacer algo. Claro. Entonces ahí dijimos, bueno, chicas, yo ya había visto esa foto de la reja de Facebook, de un jardín, y digo, miren qué lindas, y bueno, bastó que alguien nos diga, ¡ay, qué lindo! Y ya dijimos, fecha, día, hora. Lo agarramos a Julio, que es el presidente de Cooperadora, el marido de Vero, y compramos la pintura y en la marcha. Claro, sí. Y bueno, y es el que se quería sumar, las puertas estaban abiertas. O sea, dentro de lo que era